producto está muy costoso, imposible de adquirirlo por parte de la población, de nuestra comunidad, de nuestros ciudadanos, como también la falta de productos en este momento en los anaqueles que desespera a nuestra gente. El hambre está pegando en el estómago de los venezolanos. El gobierno se burla de nosotros, de todos los venezolanos, cuando hace esos circos en los medios de comunicación visuales y que encadena las emisoras de radio. También, por supuesto, en el día de hoy, el gobernador del estado amenazando a nuestro pueblo, amenazando a la oposición. Este no es un problema de la oposición, del hambre que está pasando el pueblo. Este no es un problema de la responsabilidad que asuma la oposición de si está faltando agua. Aquí hay una mala gestión de un presidente de la República y aquí hay una mala gestión de un gobernador del estado que nos han llevado a un momento crítico como esto y que creo que es el juego, y lo digo como José Gregorio Gómez, es el juego que tiene en este momento el gobierno de Nicolás Maduro y el partido PSU, que la gente salga desesperadamente a la calle, que se presente el caos para ellos no llamar a elecciones, tirarse un estado de excepción por completo, llamar a paralizar el país por completo y perpetuarse en el poder del presidente de la República en estado de excepción.